secretaria general de CETERA dando las pautas del paro nacional del día de hoy, docente, algunos de los motivos, no solamente la situación de los FONIT, de los fondos nacionales que no llegan a las provincias, sino particularmente la de los jubilados que mencionaba, en este caso, Sonia Alessio. Y bueno, en este caso la paritaria nacional, que es central para unificar criterios y para que en definitiva nos sintamos parte de una misma Argentina y no que cada provincia vaya resolviendo los problemas docentes como le parezca. Quizás CETERA, un sindicato de carácter federal que puede nuclear a todos los sindicatos nacionales en una sola gesta nacional, a todos los sindicatos provinciales, y establecer criterios de fondo. Por eso invitamos al aire para conversar sobre esto a Darío Ricardo, secretario gremial de la UPC, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo andas? Muy buenos días. Estimado, en el día de hoy la UPC va al paro a pesar de haber alcanzado un acuerdo a nivel provincial en solidaridad y ante la falta de una paritaria nacional docente. Sí, a ver, nosotros obviamente que adherimos al paro nacional, más que solidaridad, tiene que ver también con nuestro bolsillo. Nosotros también somos parte del entramado nacional, que tiene que ver con fondos que no tenemos teniendo. De hecho, el FONIT es un fondo de que directamente la nación eliminó y no lo estamos cobrando. Los planes provinciales, tanto sea por quinta hora, bueno, son un poco muy particulares nuestros, pero son fondos nacionales que no están viniendo directamente al bolsillo de los laburantes, por lo cual no es solidaridad, sino que específicamente nos adherimos un paro en el reclamo general, que tiene que ver con todos los conceptos que hacen a la educación e incluso los que hacen a nuestro bolsillo directamente, que eran fondos nacionales. ¿Cómo afecta la paritaria nacional, en este caso la falta de una paritaria nacional, en el caso de un sindicato que hace acuerdos a nivel provincial con el gobierno provincial para establecer salarios? Y afecta, como te digo, porque directamente tenés fondos vinculados a cada uno de los programas o a, como te digo, a nuestro bolsillo a través del FONIT, que hoy no están viniendo. Eso implica, por ejemplo, que hay fondos nacionales que se está haciendo cargo la provincia, y si querés sumarle la cuestión que tiene que ver con los subsidios por transporte, por lo cual nos impacta directamente si lo sacaran, porque nosotros tenemos el boleto educativo para los compañeros también. Fíjate que vos, cuando vas a sentarte con la provincia, hay un dinero que esté poniendo que no le corresponde poner y entra en juego en esa tensión. Ni hablar de lo que son los programas de fortalecimiento educativo, que implican materiales, netbooks, materiales de estudio, etcétera, que afectan directamente al trabajador, porque más allá de los alumnos, también esos son elementos que utiliza el trabajador, en este caso los compañeros y las compañeras, por lo cual afecta directamente también, porque vos entras a jugar fondos que no se ponen con fondos que le exigía la provincia que ponga, por lo cual se te hace más chica la cuestión a discutir. Está claro, y bueno, y además el problema de la educación en conjunto, más allá de la discusión salarial particular de una provincia, la situación de la educación en la Argentina, el caso de los universitarios, de la universidad y el caso de los jubilados docentes también, que están generando mucha preocupación. Así es, o sea, para complementarlo, bueno, es específicamente así. Nosotros tenemos no solo las cuestiones que nos atañen directamente, sino que hacen al sistema educativo, que es gravísimo, que se recorten, que directamente ya no solo se recortan, directamente ya no se van a otorgar, por lo cual es un problema. Eso implica todo el plan Aurora, que son aulas, materiales, las netbooks, los materiales de estudio, el plan en sí, el programa educativo, el financiamiento. Y específicamente, como bien decís también, a lo que hacen otros jubilados, el no envío de fondos de la Caja Nacional, del ANSES, por los acuerdos firmados, por la legislación precisamente vigente, que hace que a las cajas transferidas el ANSES tenga que complementarlas cuando no llegan precisamente a cubrir los fondos con fondos propios de las jubilaciones. Eso ya dice llanamente, no se envían más desde todo este año, desde que asumió este gobierno. El último fondo fue el de diciembre, que correspondía a la emisión del gobierno anterior, con lo cual se torna grave toda la situación, como decir, no solo de los trabajadores y trabajadoras específicamente, el contexto en sí para toda la sociedad en lo educativo. Eso incluye a los jubilados y a los alumnos, obviamente, y a la comunidad educativa. ¿Qué opinión tienen ustedes como UPC cuando se está hablando, se está planteando la necesidad de que las principales centrales gremiales convoquen a un paro general contra el DNU, que todavía está vigente, y contra la ley bases que envió el Gobierno Nacional al Congreso? A ver, nosotros estamos desde el principio, junto con todos los trabajadores, preocupadísimos, porque afecta directamente el trabajo. Esa es una mentira totalmente, que eso vaya a generar más trabajo. Más trabajo genera las inversiones, más trabajo genera un programa, en este caso lo que tiene que ver con la educación, en serio, de recursos para con fondos propios, con fondos internacionales, con créditos para construcción, para fomento de tecnología dentro de la educación y en general para cualquier aspecto del trabajador. Si uno lee el DNU, no es beneficioso de ninguna manera, por lo cual nosotros estamos de acuerdo en un paro nacional, porque creemos sinceramente que no solo está afectando a la comunidad educativa, sino a todos los trabajadores, específicamente si me paro ahí con respecto al trabajo, ¿no? Después te podría dar todos los ejemplos que no son beneficiosos de ninguna manera, pero tienen que ver ya con otros aspectos. Si me atañe específicamente a lo que hace a la educación y al trabajo específicamente en general que nos afecta, es totalmente dañino y perjudicial la ley de base, el DNU y lo que quiera llamarse que venga del Gobierno Nacional, por lo cual nosotros estamos de acuerdo en que las centrales de trabajadores tienen que estar planteando una medida de fuerza. Estamos conversando con Darío Ricardo, secretario gremial de la UPC. Estimado, hoy además habrá algunos homenajes y un sentido homenaje a 18 años de la muerte del docente Carlos Fuentealba frente a las balas de la Policía Provincial. En este caso, bueno, un homenaje que nos hace también reflexionar que en pleno siglo XXI un docente haya caído en el asfalto, bueno, agredido, agraviado, en este caso por luchar por salarios, ¿no? Una jornada que también se mezcla con la reflexión. Sí, totalmente. O sea, hoy el nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba. Precisamente uno reclama por derechos y reclama como tiene que reclamar, jamás, bueno, nosotros años y años salimos a la calle a reclamar y jamás tenemos un acto de violencia. Sabemos bien perfectamente qué hacemos cuando reclamamos, somos docentes, y obviamente que fue el ejemplo más drástico, el reclamo que se llevó a cabo y que terminó con la vida de un compañero. Ese tenemos distintas actividades, exactamente, lo vamos a canalizar, distintas actividades que se hacen a lo largo de toda la provincia. Específicamente en Córdoba nosotros vamos a estar concentrándonos primero en la Plaza Fuentealba, después se va a estar marchando y casi toda la provincia tiene actividades paralelas, ya sea de concentraciones o de movilizaciones o de hechos culturales que reflejan la drástica situación, es decir, no solo la cuestión de lo que sucedió con el compañero Fuentealba, sino de lo que es la represión en sí, porque no es el único, desgraciadamente, compañero que la sufre y la ha sufrido. Así que sí, para nosotros es una fecha muy importante, por eso también mucho tuvo que ver hacer confluir un paro nacional con una fecha tan significativa para nosotros, para que se genere también una toma de conciencia, no solo por los derechos afectados, sino por los que se pueden afectar, y que cuando se ven afectados terminan, lamentablemente, de manera drástica. Así que sí, estamos hoy haciendo actividades, movilizándonos en toda la provincia por un aniversario más del asesinato de Fuentealba. Estimado Ricardo, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias, buen día a usted y a disposición como siempre. Lo escuchamos a Darío Ricardo, secretario gremial de la UPC, en diálogo con Radio Panamericana a esta hora de la mañana.